Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Para que le dé el tiempo que tiene hasta las 11, recibimos rápidamente a Fernando Palumbo en vivo y en directo en la mañana de este viernes tan soleado que despide a febrero. ¿Cómo le va, Palumbo? ¿Qué tal, Hernán Salinas? ¿Cómo está usted? Muy buenos días a ti, a Ángeles, a Héctor Vicente y, por supuesto, al operador y a toda la audiencia imprescindible de CX36 Radio Centenario en Uruguay y el mundo también. ¿Cómo buen no? Día, buen día. Vamos con cine latinoamericano, tenés para recomendarnos o por lo menos para evaluar. Sí, mirá, Hernán, yo tengo para evaluar y criticar lo que hay en la vuelta, claro. que tiene gusto a poco, porque hay muy, pero muy pocos estrenos cinematográficos en las semanas estas que estamos transcurriendo, donde en otras épocas, otrora antaño, tú recordarás que estábamos con el tema de los Globos de Oro, las avant-premières de los Oscar, quién va a ganar, claro. Y también otras películas que iban llegando no tan estelarizadas. En este caso en particular, uno cuando sale a buscar películas para comentar en el centenario se siente, repito, un cazador de los tiempos del Mesolítico. Sale a buscar el animal que encuentre, y en este caso en particular encontramos dos títulos muy interesantes que se están dando en Cinemateca Uruguaya. El primero de ellos, que voy a hacer referencia crítica en la mañana imprescindible de hoy, es una película llamada La Bronca. Es una coproducción peruano-colombiana de los hermanos Vega, Daniel y Diego Vega, ambos dos nacidos en Lima, Perú, en el 73 y 74. No son gemelos monocigotos, por cierto, y este es su tercer film. Comenzaron haciendo películas los dos allá por 2010 con la película Octubre, que tuvo mucho éxito, no tanto El Mudo en el 2013, y ahora llega esta tercer película, La Bronca, completando una trilogía que tiene que ver fundamentalmente, según dice la crítica internacional, con la importancia del padre en la relación de familia, ¿verdad? Uh-huh. El cuestionamiento al rol paterno. La Bronca ya tiene un título que te deja entrever lo que va a pasar, ¿verdad? Uh-huh. O sea, está centrada la película fundamentalmente en una escena donde revienta la furia de un adolescente, que como todo adolescente siempre es muy conflictivo, contestatario, y que se va dando cuenta que ese primer mundo donde su papá tuvo que emigrar, parecería que cambian por motivos de orden político, aunque también por el viejo tema de América Latina, la falta de trabajo y, peor todavía, la falta de buen trabajo, ese primer mundo que estaría ubicado en Montreal, la capital del jazz, una ciudad que tiene además, por otra parte, un estupendo festival de cine allá por el mes de septiembre todos los años, que está suspendido por el famoso tema de la pandemia. Bueno, este muchacho llega y el padre quiere que se adapte a la vida del primer mundo, como de alguna forma hasta hace un tiempo se lo catalogaba a Canadá. El padre es una especie de, para citar algún ejemplo rápido a la audiencia, una especie de Willy Loman de La Muerte de un Viajante, aquel legendario personaje que Arthur Miller inmortalizó. Es un vendedor nato que en ese caso, puesto que la película está ambientada en el año 90, en los 90 fundamentalmente, intenta vender lo que iba a ser el futuro, y de hecho lo fue, las famosas computadoras. El chico, en esta película de cámara, jugada fundamentalmente a 4 o 5 actores, empieza a tener roces con ese núcleo familiar. El papá ya tiene una nueva pareja, tuvo una hijita, la mujer habla en francés, se entremezclan en inglés, el francés, el español, en fin, se hace todo un verdadero engrudo y contuberno en esta familia que el padre quiere armar junto con una especie de cuñado que también peruano está viviendo en esa casa. Es una película bien realizada, bien actuada, si bien no hay ningún tipo de destaque en las actuaciones, son todos muy buenos actores de peruanos, de buena línea. Es un film de cámara, no hay, digamos, grandes paisajes ni tampoco una superproducción atrás. Y hay una escena que es la más impactante de la película, que está muy bien lograda, pero uno siente que para llegar a ese nivel de violencia está un poco desmedido en relación a lo que se venía planteando en los minutos anteriores de esta película de 103 minutos. De todas maneras, esta película de los hermanos Vega es un interesante aporte de lo que el cine está haciendo por los derechos humanos, termina inevitablemente haciendo alusión a través de diferentes cortes de orden documental a lo que era el Perú de los 90, ¿verdad? Sí. Asignado por una violencia política y social, el enfrentamiento de las guerrillas encabezada por Sendero Luminoso contra el presidente de época, que si mal no recuerdo era Fujimori, intentando que esta situación de furia o de bronca familiar, bastante mal resuelta por cierto, de violencia familiar, tiene o tendría sus, por así decirlo, sus causas más que nada en esta situación sociopolítica que generó que estos sujetos tuvieran que ser exiliados y estar perdidos en un mundo que les es completamente ajeno a su querida patria Perú. Por ahí viene la cosa, en un film que no nos parece que tuviera tanto destaque como los que ha tenido y que me parece que en poco tiempo uno lo va a ir olvidando. Sí. De todas maneras, la recomendamos la película, es un aire bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, sobre todo si pensamos que el próximo jueves llega a la pantalla grande La Mujer Maravilla 1984, un blockbuster popcorn del cual hablaremos la semana entrante, luego de que se estrene, dándole la oportunidad a la película de que la gente la pueda ver, ¿verdad? Porque es muy feo hablar de alguien que no está, pero también es muy feo hablar de una película que todavía no se ha estrenado y el público no tiene la chance de evaluar lo que decimos nosotros. Dicho esto, Hernán, sí, pasamos al segundo título del día de hoy, a menos que tú ya quieras soltar la guillotina de la segunda. No. Te quedan 8 minutos 47 segundos. Audiencia, vean ustedes la tiranía a la cual soy sometido culturalmente. Bueno, vamos a otra peli, un poco en chiste y un poco en broma, se llama Blanco en Blanco. ¿Qué tal, coche? ¿Te gusta? Ajá. Es una coproducción española, chilena y francesa del año 2019. Más que española, te diría yo que acá puso plata a algún productor o productora de las Islas Canarias. ¿Ubicás en el mapa las Islas Canarias? ¿Llegaste hasta ahí en geografía tú, Hernán, por ejemplo? Fue hace muchos años, pero sí, una noción. Bueno, mira, te cuento, quedan a 2 horas 50 minutos de avión de la imperial capital Madrid, de la cual hablamos la semana próxima pasada, refiriéndonos a la estupenda película, encantadora y cuestionadora película La Virgen de Agosto. Puso plata a gente de las Islas Canarias, un archipiélago que está más cerca de África que de España, por cierto, que es muy hermoso, según dicen las crónicas, y que tiene mucho interés en el Uruguay, que de hecho las familias que poblaron los comienzos de nuestro territorio venían justamente de ahí. Hay también una coproducción chilena, el director es chileno, pero el flaco llamado Teo, como aquel de las cartas a Teo, ¿te acordás de Vincent Van Gogh? Ajá. Teo Kurt es un muchacho que vive en España, y entonces también es una, digamos, es un hombre que tiene mucha influencia del nuevo cine español, y también pone plata Francia en esta película. Es un individuo que estudió en Madrid Cine y también en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Este es el segundo largometraje, el primero fue Ocaso, por aquí ni acaso va a aparecer, ni apareció, del 2010, andará por el streaming, y este es el segundo, Blanco en Blanco. Es una película, te diría yo, muy interesante para ver, no así tanto para leer, si uno quiere leer el guionado, puesto que muchas veces en el libreto lo importante es el desarrollo de personajes y la trama dramática. La película es un deleite visual, sobre todo para aquellos que nos interesa tanto la fotografía, para los estudiosos inclusive del tema fotográfico y para las nuevas generaciones que van a ver la historia de un fotógrafo que al final es del siglo XIX, va a dar, por así decirlo, porque la película no te explica mucho por qué razón, al sur de Chile, a la zona esa que es un tanto indiscriminada entre Chile y Argentina, algo así como la Patagonia sur-sur, allá por Ushuaia, lo que se conoce como el fin del mundo helado. De ahí en parte tal vez un poco el título de la película, Blanco en Blanco, porque es todo un paisaje árido, un paisaje en donde hay un notorio y brutal lucimiento de los fotógrafos de la película, José Alayón y Mauro Herce, quienes muestran la vida de este fotógrafo que va a ganarse unos mangos con aquellas cámaras de cajón. ¿Recuerdas tú las cámaras de cajón? Sí, claro. Había uno en la Plaza Independencia, ¿te acordás? Un fotógrafo, muchos años. Pero que, lo que es el efecto telepático de Alejandro Graham Bell, que cada día, además de producir el espacio, nos permite la telepatía. Te iba a decir justamente que además vendía garrapiñada, porque ya no le daba la plata para hacerte la fotito esa cuadradita. Claro. Bueno, el hombre, que en el fondo te advierto que no tenía una cámara de cajón adentro, tenía una cámara con mayor nivel de sofisticación sin llegar a ser digital. Era mecánica, pero igual tenía que hacer un trabajo. ¿Cuál decís vos? El que estaba en la Plaza Independencia. Ah, me acabas de derrumbar un pilar de mi. Sí, no tenía una cámara 12x12 como la que lleva este fotógrafo. Me estoy refiriendo al material para impregnar la placa, ¿no? Claro. Que se usaba en aquella época, donde los fotógrafos se ganaban la vida haciendo retratos, al igual que los pintores. Claro. Y yo calculo que el odio del pintor al fotógrafo y la brutal crítica que siempre nos hacen diciendo que la cámara hace todo y que entonces los registros fotográficos no tienen el valor pictórico que puede tener una pintura hecha con pincel, viene ya de aquel momento, puesto que le sacaban trabajo y era un tanto más barato lo que cobraban. La anécdota tiene que ver con este individuo que fue a dar al fin del mundo, no quiero usar una palabra un tanto más dura, puesto que hay damas en el estudio, va a dar ahí y entonces tiene que fotografiar a una chica, una adolescente que ya está tosiendo, calculo que va rumbo a una tuberculosis, y que se va a casar. ¿Cuándo se va a casar? No sabe. Y bueno, el ambiente es un ambiente de fast, de western, pero western gauchesco del sur, donde hay un señor llamado Mr. Porter, que nunca aparece y que es el dueño y señor de todos esos territorios, casas, bienes, perros, personas, ovejas, vacas, todo lo que hay, Mr. Porter digita. El fotógrafo, bueno, está un tanto, porque tiene una cierta sensibilidad especial que no es igual a la de estos ganaderos, labradores, trabajadores, operarios que pasan buena parte de su vida trabajando y el resto emborrachándose. El fotógrafo empieza lentamente con su espíritu voyeur, como todo buen fotógrafo, a enamorarse de esta chica que en algún momento se va eventualmente a casar por orden de Mr. Porter, recibe algún dinero, pero va dando cuenta que ese mundo es muy hostil y no quiere seguir en ese lugar. Claro que los barcos, que serían a vela, pasan cada tanto, no hay barco y tiene que seguir trabajando para ganarse el puchero diario, y entonces se ve involucrado brutalmente con estas personas e intenta hacer una serie de fotografías muy interesantes acerca de cómo viven estos sujetos. La película, del punto de vista visual, te diría yo que es muy interesante el trabajo de la luz, sobre todo cuando hay escenas de antorchas en un bosque, por ejemplo, el lucimiento del trabajo de la iluminación, que es el arte justamente de la fotografía, pero falla, y falla bastante, en cuanto a la elaboración de estos personajes que se entrecruzan unos con otros. Ese es fundamentalmente el problema central de la película. Uno no logra identificarse con ninguna de estas personas, y entonces la película va rodando como por delante de uno, generando en uno el efecto Voyeur, que tiene también este fotógrafo, que es un testigo de un mundo completamente hostil y extremadamente agreste y salvaje. Me Bien. Hizo acordar en algunos aspectos algunas crónicas de viajero, inclusive las crónicas que hacía el gran Charles Oscar Darwin en el Bergantín, cuando se encontró con una tierra acá en la parte sur de América del Sur, una tierra despoblada, salvaje e inhóspita. Bien. Es un título, digamos, para festivales, que se puede ver con muy, pero muy buena calidad desde el punto de vista cinematográfico en la sala 3 de Cinemateca Uruguaya a las 20:15. Es una película que de alguna manera uno también podría recomendar por ese lado. Hay que ir, Hernán, tranquilo. Es una película muy lenta, excesivamente lenta. No te olvides que los cineastas de origen, digamos, latinos, quieren hacer un cine lento para ver si logran catapultarse a los festivales. Trabajando el tema de la contemplación, tiene su elemento importante poder contemplar una imagen durante mucho tiempo en la pantalla, sobre todo en un mundo en el cual permanentemente estamos siendo bombardeados con imágenes en los celulares, en las tablets, y las pasamos rápidamente con el dedito. Exacto. En esta especie de manía ticofágica que estamos adquiriendo de que todo es más o menos igual. ¿Manía opticofágica, dijiste? Manía ticofágica, de tics. Metiendo el dedito, además del ojito, en cientos y cientos de imágenes que nos pasan por los celulares, y al final uno termina sin entender realmente cuál es la importante. Y acá la película rescata un poco aquello de contemplar la vida, contemplar el arte durante largo rato, puesto que los artistas somos personas que nos gusta contemplar un lugar durante mucho tiempo para inspirarnos y dar la versión de ese lugar, para que luego el espectador pueda contemplar y también sentir eso que estaba sintiendo el que hizo la película. Bien, algo, queda menos de un minuto, algo que quieras redondear, Fernando. Sí, algo te redondeo, y es que no se pierdan, amigos, que va hasta el 4 de marzo un ciclo muy bueno del gran libretista, absolutamente uno de los grandes libretistas en la historia del siglo XX, que es nada más y nada menos que Jean-Claude Carrière. Si no me equivoco, hoy es viernes, el último viernes, che, de febrero. ¿Cómo se fue el año? Sí. Llegó el avión, pero no llegaron muchas películas, pero sí llega esta película fantástica franco-española, mirá, ya que estamos con cine francés y español, del año 1977, dirigida por Luis Buñuel, llamada Ese oscuro objeto del deseo, que supimos ver, che, en una premiere en Cine Club, cuando existía el Cine Club en la ciudad vieja de Montevideo, y que en su momento nos impactó. Acá está la mano de Jean-Claude Carrière como libretista, junto a ese maestro y autor autoral absoluto e indiscutido que fue don Luis Buñuel. Bien. ¿Dónde se ve esto? Esto va en Cinemateca hoy, a las 17:45 y a las 20 horas. Muy bien. Y te lo digo al señor Theo Kurt, si nos está escuchando, que el maestro Luis Buñuel, como el maestro Ingmar Bergman, como Federico Fellini, como muchos más, hicieron todo tipo de cine, porque Buñuel también tuvo que hacer melodramas, aunque también tuvo tiempo para hacer películas bastante más complicadas desde el punto de vista argumental y dramático, como es Ese oscuro objeto de deseo que va hoy, y como fue también el otro opus, y creo que un clásico del cine, un clásico de la obra de Buñuel, que es El discreto encanto de la burguesía. Excelente. Y con esto, el tiempo es tirano, cae la guillotina y Greenwich me saca del aire. Sí, el operador, que es el que nos presiona, te quiero decir el nombre para que concentres tu encono hacia él. Gonzalo Isasmendi es el que nos apura para cortar. Gracias, Gonzalo. Y nunca debe haber pisado un cine. Qué duro que sos con eso, Un abrazo, Fernando. Fuerte abrazo y decirle que dudo que en los próximos meses los pise porque cada día hay menos cine. No, para no, no cerremos. Cerremos para arriba, demos una esperanza, volverá bueno, también. Le doy una primicia. El Festival de Cine Cinemateca no va en la Semana Santa del Turismo Criollo. Iría a fin del año 2021 y sí. Si el rebaño está ya vacunado. Exactamente. Con el tapaboca. Que así supuesto. Sea. Un abrazo, Fernando. Fuerte abrazo a la audiencia imprescindible. Hasta luego.